Y con algunos pequeños problemillas, bueno, pues aquí mientras preparábamos el programa con la grabadora, pero bueno, confiamos en que todo funcione como tiene que funcionar. Estás escuchando El Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa que te acompaña normalmente los jueves a las 8 de la tarde, o bien los viernes a eso del mediodía, o también puede ser que nos escuches desde radiotopo.org. Tenemos un Facebook y un Twitter que es arroba radiotopo. Sin más preámbulos, empezamos con el programa, pero antes una pequeña cuña. Isquemática con infarto aguda de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y hoy con música de la transición. Este es un autor poco conocido, Pablo Guerrero. Pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Esto que estáis escuchando es el sonido de la manifestación de ayer en Zaragoza del 20N, una manifestación, bueno, como hacía tiempo no se veía, miles de personas contra el fascismo en las calles de Zaragoza. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Y desde el Alto Aragón al Bajo Aragón, pasando por supuesto por la capital, por Zaragoza, más de 80 colectivos y miles de personas secundaban este miércoles la convocatoria de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza para defender los derechos fundamentales frente al auge del fascismo. ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad! una manifestación, pues bueno, como os he dicho, que bueno, que salía a pasar a las 7:30 de la tarde de la Plaza San Francisco, frente al campus de la universidad, para recorrer el centro de la capital bajo el lema Libertad y Derechos contra el Fascismo y la Represión. A mitad de recorrido, comentar que a la altura de Plaza Aragón, algunas personas que participaban en la marcha, que transcurrió de forma totalmente tranquila y pacífica, recibieron el impacto de varios objetos lanzados desde algunos balcones, y es que parece ser que los fachas están saliendo de sus madrigueras. Sí, preparada tu marcha. Hay que y como decía en el comunicado de la coordinadora antifascista de Zaragoza, que tenía el título de la manifestación Libertad y Derechos contra el Fascismo y la Represión, este 20 de noviembre se han cumplido 44 años de la muerte de Franco, pero aunque su cadáver haya salido del Valle de los Caídos, el fascismo sigue amenazando nuestros derechos y libertades. Permanecen miles de víctimas en las cunetas, pero también un lastre franquista que hace que Vox y las organizaciones ultras que representa tengan espacio en los medios y facilita su auge, siendo ahora mismo la tercera fuerza parlamentaria. Un lastre franquista que legitima la impunidad con la que se sigue acosando al colectivo LGTBI, a las clases populares, a las feministas, a los sindicalistas, a las personas racializadas y a toda activista social. También vivimos crecientes prácticas autoritarias. Se apalea o revientan ojos a manifestantes, se detiene a periodistas que lo graban, se dispara impunemente a migrantes que se ahogan y se bloquean barcos solidarios que les auxilian. Permanece la ley mordaza o delitos como la ofensa a sentimientos religiosos o injurias a la corona, herramientas con las que se persigue a titiriteros, cantantes, manifestantes o humoristas. Y se sigue usando la ley antiterrorista como ley de excepción para asuntos políticos, como los que han condenado a los 6 jóvenes de Alsasu a casi 35 años de prisión por una pelea de bar, o a las condenas descomunales a los líderes catalanes de entre 9 y 13 años de prisión, o a las 40 personas presas por ejercer el derecho de manifestación. Creemos en los espacios cotidianos, cerremos nuestros espacios cotidianos al paso a los bulos, a los discursos del odio y discriminación y a la criminalización de la protesta. Pues bueno, una protesta como hacía tiempo que no se veía realmente en Zaragoza, muy, muy multicolor, donde había gente de todas las edades, y la verdad es que bueno, pues nos gustó comprobar que pese a todo, pues bueno, pues que hay gente que todavía sigue movilizada en Zaragoza, y más allá de Zaragoza, en todo Aragón, y que la verdad pues que dieron la talla en una movilización antifascista como hacía tiempo no se veía. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas. Y también nos agradó mucho, pues bueno, que había gente de todas las edades, que había gente desde jubilados a chavales de instituto, y eso pues es algo que nos gusta remarcar contra las ideas viejunas, que salga gente joven y vieja a la calle. Por otra parte, o mejor dicho, por otra parte, este fin de semana se han conmemorado el franquismo, la guerra civil y los 40 años de dictadura en diferentes actos religiosos y de desfiles paramilitares, uniformes y banderas franquistas, exaltación de la violencia política con cánticos falangistas y mucho cara al sol, completado con parafernalia fascista, que se ha mostrado con total tranquilidad por parte de un partido que se definen como demócratas y constitucionalistas, pero que sus ideas están arraigadas en el más puro fascismo. Y como no estamos hablando de Vox, esa escisión por la extrema derecha del PP que ha tenido bastante protagonismo estos días por una parte por su avance en las elecciones, llegando a ser la tercera fuerza política, y por otra, pues también porque hay que reconocerlo, se curran la calle. De hecho, este fin de semana han estado en la ermita de Montserrat, en Codo, en el campo de Belchite, mostrando banderas franquistas, brazo en alto, bueno, todas estas cosas que hacen, ¿no?, los fachas, y entre ellos se encontraba, por ejemplo, así a voz volea, Ildefonso Rojas, que es coordinador de Vox en Sariñena, Cristina Vicent, que es candidata por Vox al Congreso en las pasadas elecciones por Huesca, y Alberto Val, que también es miembro de Vox de Monzón y coordinador de los autodenominados Chalecos Verdes, que son un grupo de voluntarios encargados de la seguridad en los actos de la formación ultra. Todo esto de voluntario y seguridad entrecomillado, como os podréis imaginar. De hecho, han tenido mucho más peso sus movilizaciones que la de los falangistas de siempre, porque ya no deben de quedar, básicamente, ¿no? Y bueno, también pues porque hay que reconocer que en estos tiempos el estilo populista de Trump, de Marine Le Pen, de Orbán, Salvini y similares, pues está en boga. Y bueno, ellos, por más que lo nieguen, que dicen que no son un partido ultra, pues evidentemente se demuestra que sí lo son, y además lo son, pues lo mismo que está pasando en toda Europa en estos tiempos oscuros. Y a propósito, que precisamente debido al acto este, que bueno, pues que salieron los de Vox con sus banderas ultras, etcétera, etcétera, pues Vox, la ejecutiva de Vox, ha decidido ocultar temporalmente, hasta que pase la tormenta mediática, a los dirigentes que salieron en el acto fascista de la comarca de Belchite. Decir que, bueno, pues de este acto de exaltación pública del franquismo se hizo eco a Arainfo el pasado 17 de noviembre, y bueno, pues lo que ha hecho la dirección política del partido ultraderechista Vox en Madrid ha sido, lejos de, por supuesto, no van a condenar la exaltación del franquismo y reprender a sus militantes, entonces lo que ha hecho ha sido contactar con su filial Alto Aragonesa para decir que, de momento, bueno, que se escondan un poquito, que eso es ahí con la bandera del aguilucho brazo en alto y con camisetas de la división azul, pues bueno, que hace un poco feo, ¿eh?, que eso de parecer fascistas, aunque se sea, pues como preguntaba alguien con bastante chufla en alguno de los comentarios de Twitter, bueno, a ver si les puede llamar fachas o todavía no. La noche más larga. Y el colectivo fascista Hogar Social acudió a una concentración vecinal exigiendo más seguridad y señalando como delincuentes, ladrones y agresores a los menas menores migrantes en acogida en el centro de menores, uno de los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que es en un pueblo, en Hortaleza, en el que viven más de 180.000 personas. Y los residentes de este centro de menores no acompañados son 40. Por eso, cuando dicen que son cientos y que son miles, pues todo eso son puras mentiras. Decir que, como siempre, pues no han escatimado en los lugares comunes del fascismo, ¿no?, en respecto a los menores migrantes, que no respetan nuestra cultura, que no respetan a las mujeres, que acosan y violan, que atracan, que roban, en fin, pues lo mismo de siempre, ¿no? Lo que además le está funcionando muy bien a la extrema derecha, tanto aquí como en Francia, como en Italia y en otros países europeos. cuando acabe con Antifa. Y una tal Alicia Rubio fue el objeto de un scratch popular durante una conferencia sobre custodia compartida. Esto fue el sábado pasado y esta individua fue quien dijo que el feminismo es un cáncer. Feministas rabiosas, enfadadas y violentas, según ella, fueron a decirle en su cara que era voxmitiva. Ahí también dijo que también se tenía que las chicas tenían que aprender a coser botones. Y también, pues, con respecto a lo de los botones, dicen que el único botón que empodera es el clítoris, que me parece una frase muy, muy divertida. Esta no sabe ni que tiene clítoris, ¿no? Porque como son de estas maneras, mujeres fachas, ¿verdad? De todas formas, a esta gente es que no hay más que dejarle hablar, o sea, para... Sí, sí, dejarle abrir la boca para que den... Para que den muchísimo miedito, porque la verdad es que son... La verdad es que lo que puedes llegar a escuchar de estos personajes es que verdaderamente es increíble. Además, es curioso porque si ella ha llegado a ser diputada de Vox, y siendo mujer, es porque ha habido otras mujeres que precisamente por el feminismo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no deja porque de ser. Si fuera por el fascismo, vamos, ahí estaba criando hijos en casa, ¿no? No deja de ser un poco paradójico, sí, ciertamente. Sí, pero es que son muy modernos estos fachelis. Y también en Madrid lucharon contra el racismo institucional. La movilización estaba estructurada en dos bloques. En el primero, en el que había personas migrantes y racializadas, que lo abría una pancarta con el mensaje "ni olvido ni perdón". Y el segundo cortejo empezaba detrás de la pancarta con el texto de "todas y todos aliados contra el racismo", en el cual había decenas de personas que apoyaban esta manifestación, que denunciaba el racismo institucional materializado, por ejemplo, con los centros CIE, entre otras cosas. También ha habido muchos cánticos ligados directamente con la lucha feminista, como "patriarcado y capital, alianza colonial", "la lucha será feminista o no será", en fin. El caso es que se recordaron también a mujeres asesinadas por culpa del racismo, como Lucrecia Pérez o Mamen Valle, y estuvo también así bastante, bastante animadilla. Y decimos lo de... La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el ulls al vent del món. Este Raimon, para quien no sepa un poco de qué va lo de la transición. Adeu al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant adeu al vent del món, buscant a Déu al vent del món. I una primícia, ya para la, es para la semana que viene, para el próximo, para el próximo viernes, el viernes 29 de noviembre, pues comentar que bueno, pues que uno de nuestros raperos de cabecera, majísimo, que ahora lo vamos a dejar un poquito de fondo, que es Kronstadt, que es un rapero de Barcelona, anarquista, y que ha hecho trabajos como el que ahora ha sonado un poquito de fondo, con un rapero que también es muy querido, que es Manu Haller, de aquí de Zaragoza, y que también ha tocado para esta radio unas cuantas veces. Pues bueno, presenta videoclip en el Centro Social Anarquista La Revuelta, pues lo decimos así en primicia, sobre todo porque está dedicado a uno de los fundadores de esta radio, que nos dejó hace unos cuantos años, como era David Rute, el alemán, y para también nuestro compañero recientemente muerto de la Ocupa, Pablo Basso. Porque la vida es un continuo movimiento, sobrevivo en esta jungla de cemento, donde las calles del barrio fueron la mejor escuela. Vuelan pensamientos todo el rato en mi cabeza, quiero saborear el presente según llega, vivir a mi manera, rodearme de colegas y olvidar los problemas entre risas y cerveza. Por más años que pase, por más que vivas fuera, no hay nada. Y otra convocatoria también. Estamos en las jornadas de noviembre antifascista, y bueno, pues son unas jornadas que van a estar llenas de cosas y que este año van a estar muy centradas en lo que es, bueno, pues el pensamiento autoritario más allá del fascismo clásico, o sea, el fascismo del cara al sol y estas cosas. Y bueno, con el título ¿Cuánto más vamos a aguantar? Pues 80 años de presión, 80 años de resistencia, son el sábado 23 de noviembre, y empezarán a partir de las 4 y media de la tarde en la Asociación de Vecinos Torrero Venecia. Habrá un bono de apoyo, y desde las 4 y media de la tarde hasta la, bueno, hasta la hora de cenar va a haber apertura de puertas con coloquio con plataformas antidesahucio de Zaragoza. Habrá charla de debate con el movimiento antirrepresivo de Madrid, y bueno, pues habrá cena, precios populares y DJs. Es en la calle Granada, en la Asociación de Vecinos Torrero Venecia, y será este, que no sé si lo he dicho, sábado 23 de noviembre. Aunque a veces me despierte engaño y cansado, moriré de pena cuando ya se hayan marchado. Me gusta levantarme cuando no ha salido el sol, cantar enajenado, currando en el obrador, mensajes de buenos días, besos y caricias tiernas. Me gusta mirando entre tus piernas, adoro observar el mar, jugar con sus olas, hablar de la anarquía hasta altas horas, saber que las rayadas siempre llegan a su fin, y recibir llamadas desde Arnedo, Berlín, que un hermano que vive lejos venga de visita, y ver que el tiempo y la distancia nuestro amor no debilitan. Gozo al pasar horas envuelto en un debate intenso, repudiar el voto usando el consenso. 20 años en lucha y mira, nada me frena, tengo la misma pasión que un crío que se estrena. Ya os hablamos la semana pasada de que el veredicto final a Rodrigo Lanza fue el de culpabilidad por homicidio imprudente y no de asesinato, como se reclaman. Durante el juicio, pues muchas cosas salieron a la luz. Entre los testigos de la defensa hubo un montón de contradicciones, y bueno, pues ahora se está esperando a que el magistrado José Ruiz Ramos dice sentencia y pena, que se esperaba para esta semana, pero al menos yo no sé nada de si se ha pronunciado. De momento no, todavía sigue la cosa coleando, ¿y de qué manera? Bueno, pues es lo único que sabemos hasta ahora. Y bueno, el abogado ha pedido su libertad inmediata, y bueno, pues porque aunque se estimaran las penas en 4 años por homicidio imprudente, ya ha estado más de 2 años en la cárcel. En fin, veremos a ver si al final serán estas cifras, y eso que debe estar ya a punto de saberse exactamente la pena que le va a ser impuesta. Le voy a utilizar. Pues es una de las que más dinero va a costar en la industria de las series en el Estado español. Bueno, la que más dicen, pero vamos, igualando casi a las series inglesas, Yankees, etcétera. Lucho Pérez vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Durante la transición, esto que estáis escuchando es un poema de Miguel Hernández, pues hubo quien musicó un montón de poemas de Miguel Hernández, de Cernuda, de Pablo Neruda, y bueno, pues en este caso es Serrat musicando para la libertad, uno de los poemas míticos de Miguel Hernández. Siento en los hospitales, siento en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos. Y volvemos otra vez a hablar de migrantes. Y es que el Ministerio de Interior está recurriendo. Interior está. Interior, he dicho. Que ha habido ahí un. Para evitar que se hagan públicos los informes de las muertes de migrantes en los CIEs tras la petición de la organización Maldita Es. El Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía están recurriendo para seguir ocultando estos informes. El ministerio que encabeza Fernando Grande Marlaska pues está muy interesado en que todas estas situaciones que rozan la, pues bueno, ya no solo la ilegalidad, que no es que la rozan, es que se la pasan por el forro, sino que además rozan o llegan a la tortura y a situaciones en las que no se respetan los más mínimos derechos humanos. Estamos hablando de las muertes de la congoleña Samba Martínez en Aluche, o el guineano Idrissa Diallo en el CIE de la Zona Franca en Barcelona. No entrega los documentos porque entiende que va contra el secreto profesional de la policía. Sus resoluciones están llenas de, pues de, digamos, de apartados en blanco que no identifican a las personas que puedan ser las culpables de la situación en la que se encontraban estas personas, que hallaron la muerte estando en teoría protegidas por el Estado español. Y no hablemos ya de, no solo de hacinamiento, de falta de higiene, de falta de medicación, de medicamentos, de falta de sanidad en suma, sino estamos hablando de eso, de los mínimos derechos humanos que se supone que una persona que además no ha cometido ningún delito, porque recordamos que la gente que está en los CIES es por una cuestión administrativa, que es la falta de papeles, no por ningún delito penal, pues vamos, que la indignidad, la humillación a la que son sometidas estas personas, pues demuestran la catadura moral de la llamada democracia que tenemos en este país. Y al frente, el ex juez Marlaska, que bueno, es bastante sospechoso de respetar muy muy poco los derechos humanos de estas personas, que además no tienen ningún, o tienen muy poca ayuda y muy poca visibilidad social, por no decir ninguna. Mientras el sol esperaba y los carros veían pasar. Que no veus les taques on estem tots lligats. Agentes de la Guardia Urbana han desalojado a los jóvenes acampados desde hace 22 días en la Plaza Universidad. Y bueno, ha habido momentos de tensión con resistencia por parte de los acampados y lanzando algunos objetos a los jóvenes, a los agentes. Mientras, pues como no, los policías han utilizado sus porras para hacer retroceder a los jóvenes. Creo que se han juntado en otra plaza lo que no tengo es la información. Y bueno, pues hablaban de seguir con su acampada y de seguir luchando, pues un poco por la situación, un poco no, bueno, por la situación en la que se encuentran o en la que está en estos momentos Cataluña, y también para garantizar un futuro digno y una sociedad más igualitaria. Es uno de los, pues de los datos que demuestra esta criminalización sin precedentes que están sufriendo pues estas personas que no siendo independentistas entendemos que tienen todo el derecho a hablar de lo que piensan y ejercer su libertad de expresión de la manera que ellos crean conveniente. Comentar que de momento parece ser que sí que se han movido a Plaza Cataluña, pero la acampada todavía es un poco endeble, sobre todo después del desalojo que fue a palos, como suele ser habitual, y han perdido pues buena parte de sus tiendas y de sus enseres. Quan se'n van escorxar i quan la força se manca és més ampla i més gran ben cert sé que està podrida però és que si se costa tant. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Que tots la força m'oblida, torna'm a dir. ¿Y qué canción es esta, compañera? Pues es La Estaca, ¿no? Sí, señora, La Estaca, una canción de James Jack, que, bueno, pues que es muy bonita, sobre la que si tiramos, hay una estaca plantada en un campo, y si tiramos de ella, que simboliza la opresión, pues algún día caerá. Pero es que el himno que se oye tanto estos días, ¿no?, también en las calles de Cataluña. Sí, precisamente, es una canción muy simbólica en catalán y que, bueno, pues para todo el mundo allí tiene, bueno, significa muchísimo. Y para mucha gente durante la transición democrática y esas cosas también. Y otra estaca carcomida también es el rey de Marruecos y pues toda la monarquía alawí, que estos días cuando el rey de España en Cuba habló de los derechos humanos, a mí se me llevaban los demonios, porque yo no voy a defender al régimen cubano, obviamente, pero tampoco es inadmisible la hipocresía de la corona y del Estado español, que por una parte habla de los derechos humanos en Cuba, cosa que me parece muy bien, que se hable de los derechos humanos en Cuba, pero no se habla cuando van a Marruecos de los derechos humanos en Marruecos, o de los derechos humanos en Arabia Saudí. Y bueno, pues al hilo de esto, un juez marroquí del ayuno ocupado ha decretado la entrada en prisión del activista saharaui defensora de los derechos humanos, Mahfouda Banbalefkir, quien en la vista oral de juicio a su familiar y preso político Mansour Osman protestó por la falta de un juicio con un mínimo de garantías de justicia, imparcialidad y presunción de inocencia. La represión de Marruecos sobre la población saharaui se acentúa en las prisiones, donde medio centenar de presos y presas sobreviven a condiciones infrahumanas. Pero todo esto no importa, todo esto da igual, porque el rey de Marruecos y el gobierno marroquí son amigos, y bueno, pues mientras las cárceles están llenas de, por una parte, críticos del sistema marroquí y por otra de activistas saharauis. Ya hemos acabado, si quieres, ¿eh? La disisetja no diu res, mal ben que se'l van portar. No del todo, hemos acabado. Cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant de sisè, lo darrer que em va ensenyar. Si els diners és la vida i molt més el poble, segur que tota conta com va fer el de l'ensejar. Si tu respires fort aquí i jo respiro fort allà, segur que tota conta com va que ens podrem alliberar. ¿Has subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o con pase de transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Son elecciones y hay un tema que, bueno, que va sonando por ahí últimamente. Se empieza a hablar desde el PSOE, desde la derecha laic, porque llamar al PSOE izquierda es mucho decir, lo que se llama la mochila austríaca, que es una cosa que, bueno, el nombre suena bien, pero tiene mucha trampa. Vamos a escuchar la teoría en plan reportaje de la tele. La mochila austríaca, Elena. Quiere ponerlo en práctica a partir del año 2020. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es una hucha en la que el empresario derivaría una parte del salario bruto del trabajador, en el caso de Austria es del 1,53%, de manera que se cree un pequeño plan de pensiones de la empresa. Este dinero no se quedaría quieto, sino que una empresa privada se encargaría de gestionarlo para conseguir que sea más rentable. La idea del gobierno es que el empleado pueda hacer uso de esta hucha, de este pequeño ahorro, bien cuando se jubile o cuando sea despedido sin ningún tipo de coste. Es que esto es la mochila española, no es la mochila austríaca. La visión de la mochila austríaca es un poco diferente, ¿no? Lo que pretende la mochila austríaca es que yo voy con mi mochila durante toda mi vida laboral y con esa mochila, digamos, cada vez que si me despiden de una empresa, yo tiro de la mochila en mi seguro de desempleo, ¿no? Y ahora cuando me ofrecen un trabajo, por ejemplo, si yo estoy en el caso de España, digo, tengo todavía 2 años y medio de paro, no tengo prisa por trabajar, voy a esperar un poco, ¿no? Pero la idea de la mochila es que como yo llevo mi posible fondo de desempleo en la mochila, yo tengo muchas ganas de trabajar porque si me sobra dinero del fondo, eso me lo llevo a la pensión. Entonces es un incentivo para que yo, en el momento que pueda trabajar, trabaje, porque sé que lo que tengo es un dinero que si yo trabajo y no cobro el seguro de desempleo, voy a tener pensión al final, ¿no? Claro, todo esto suena muy bien, pero ¿y si en lugar de llamarle la mochila austríaca, le llamamos la mochila chilena? En Chile, muchos trabajadores y trabajadoras en estos momentos, como sabéis, están en la calle, movilizados, están, y muchos pensionistas, gente, bueno, pues gente que está sumida en la más total de las precariedades. Pero esto no es porque sí. ¿Qué sucede? En Chile aportaron un montón de dinero también para este sistema de pensiones, por un sistema similar al que se llamó la mochila austriaca. Aportaron este dinero, fue a parar a fondos privados, que es la idea de, como habéis escuchado, en lo que consiste esto, tú lo das a un gestor de fondos y ese dinerito que aportas, una parte de tu salario bruto, o sea, tú das el dinero, no el empresario, bueno, pues el dinero que te pagan, una parte lo tienes que aportar a un fondo que además, dependiendo de, pues por ejemplo, en el sistema americano puedes elegir, en el sistema austriaco es una elección pero cortada, por decirlo de alguna manera, no se puede elegir cualquiera. Y en el sistema chileno pues era todo maravillosamente, libre cambio, todo era muy libre. Pero ¿qué sucede? Que en estos momentos en Chile hay más de 600.000 personas cobrando aproximadamente 130 euros al mes después de haber aportado durante un montón de años a esa célebre mochila. Y casi un tercio de los trabajadores y trabajadoras que se jubilan a duras penas cobran, después de haber aportado a la célebre mochila durante toda la vida un montón de dinero, unos 300 euros al cambio. ¿Es Latinoamérica? Sí, pero en Chile con ese dinero no se puede vivir. Y claro, el nombre puede sonar bien. Nos dicen desde un artículo bastante majo que escribió el pasado 5 de noviembre la gente de CGT Informática, mochila austriaca, claro, suena a mochila de un país próspero, no parece que les vaya mal a Austria precisamente. Pero a la hora de comparar este tipo de medidas, hay que comparar los sistemas globalmente y no la medida aislada. Por eso precisamente os estaba comentando lo de cuando hablamos de la realidad chilena, que es la que es. Porque en la legislación laboral se contraponen intereses distintos, empresarios y trabajadores, y el resultado es un equilibrio entre ambos intereses. O sea, esa es la teoría. Siempre hay un sesgo que va hacia la patronal, beneficiando hacia la patronal y, por desgracia, cada vez más. Ese equilibrio se consigue con contraprestaciones. Si una medida favorece a un grupo, habrá otra que la equilibre favoreciendo al otro. Desarrollaremos esto, suena muy bien, se aporta una cantidad de dinero que se va apartando de cada nómina, se acumula en algún fondo de inversión y bueno, esto significa, pues en teoría, como decía el catedrático de economía, que cada trabajador se paga su indemnización por despido. Pero en realidad es un debate secundario. Si el dinero sale del salario bruto del trabajador o lo paga la empresa aparte, esto puede afectar a los contratos en vigor, pero sería indiferente a los nuevos contratos. Si las empresas no pueden minimizar los costes laborales todo lo que les da la gana, es porque influyen otros factores: la oferta y la demanda de trabajo, la capacidad de negociación colectiva, el salario mínimo, los convenios. Pero si cambia alguno de estos factores, a las empresas les da igual pagar las cantidades de la mochila austriaca de su bolsillo o que se descuenten de los salarios brutos de los trabajadores, que también pagan, no lo olvidemos, en cuyo caso pues lo que harán será disminuir los salarios con esa cantidad. El problema no está ahí. El problema es que lo que se va a hacer va a sustituir las indemnizaciones por despido improcedente que existen en la actualidad, al margen de donde haya salido el dinero. Eso no desincentiva los despidos. Porque claro, os voy a contar una cosa. En Austria no existe el despido improcedente. O sea, allí cuando te despiden, no existe el despido libre como aquí. Aquí hay despido libre, solo que te indemnizan, te pagan. En Austria lo que sucede es que directamente el despido improcedente no existe porque a toda la gente que se le despide se le tiene que hacer acreditando la causa. Entonces, lo que viene a querer decir es que la mochila austriaca aquí lo que implicaría es un despido libre y gratuito, el sueño húmedo de la patronal, porque claro, aquí no olvidemos que desde las últimas reformas laborales lo que existe es un despido con el cual te ponen en la calle y te tienen que indemnizar, pero punto. y si la indemnización te la has pagado tú, pues es, vamos, como dice la gente de CGT en su artículo, esto es el sueño húmedo de cualquier patrón. Y bueno, son elecciones y, a ver, no es ninguna broma. Estamos hablando de una solución que está proponiendo el PSOE, que la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, está hablando seriamente de la implantación de la mochila austriaca en España. Una polémica medida que, bueno, pues que fue incluida en el Programa Nacional de Reformas que envió a Bruselas el pasado mes de abril. O sea, que esto es algo con lo que sí o sí parece ser que nos vamos a encontrar en un momento u otro. Por cierto, una medida que los primeros que la plantearon fueron los de Ciudadanos, nada menos. O sea, neoliberalismo económico del duro. En teoría se quiere revertir los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero lo que vamos a conseguir es que al final las pensiones se irán privatizando progresivamente y que, bueno, pues la cosa irá cada vez, pues nuestra precariedad irá seguramente aumentando, como para preocupar y no poco. But I don't bleed, 'cause I don't get what I need. Doesn't matter what I say, tomorrow's still another day. Trabajo, escuela, nacimiento o muerte. Nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele.